Bueno, segundo bloque de Entrance, ya estamos en contacto telefónico con Gustavo Mingus, nuestro colaborador en La Vecina Orilla, que nos va a contar un poco en qué anda y este proyecto que no sé si es tan nuevo, yo lo descubrí hace poco, que es New Latam Beats. ¿Cómo andas, Gustavo? Hola, ¿qué tal, Dean? Saludos a toda la Radio Pedal querida de Montevideo. Me imagino que con frío todavía Montevideo acá está bien fresco, la verdad. Por supuesto. Un mes de terror en términos de la cantidad de calorías que hay en el aire. Pero bueno, pasan cosas lindas y pasan otras cosas, por supuesto, como dicen los presidentes a veces. Pero nos la bancamos y si es bailando, mejor, ¿no? Sí. Ya lo dijo Emma Goldman y tanta gente que se dio cuenta que era clave también esa cuestión, incluso cuando se habla de política o de cosas así como serias y a veces solemnes. Y bueno, si me consultabas un poco del proyecto de New Latam Beats, y es porque estamos sacando unas compilaciones de una música que igual vamos a decir que es media soft dancing, es una música electrónica con algún sabor autóctono característico del lugar en el que se hace. Y bueno, hay ritmos más ternarios, ¿viste? Hay ritmos, o sea, no aplica tanto esta idea del bombo en negra y baile asegurado, sino que hay que ir a la búsqueda quizás del baile y a la escucha más todo, que nada, ¿eh? total, así todo. Me parece que en verdad cualquier tipo de música es permeable de ser bailada, digamos, no necesariamente sea que el ambiente o el free jazz sea para estar sentado y no sé, la murga y el candombe sean sí o sí para bailar. Hay puntos de contacto entre un ambiente y otro. Y bueno, este es un proyecto que surgió en Chile hace unos 2 o 3 años. Hay un periodista y DJ, Murúa, chileno, también colega porque trabaja en radio mucho por allá, por Chile, por Santiago y Valparaíso, que inició una compilación de música electrónica nueva chilena. Le fue muy bien con ese proyecto y luego lo replicó en Perú, en Brasil, y esta sería la cuarta réplica en Argentina. Luego tocará el turno seguro de Uruguay también, y así del resto de los países del continente o, bueno, del planeta. Ojalá, si es que existe algo de eso todavía, que está obviamente en duda, ¿no? Bien. Entonces, en cada compilación, digamos, hasta ahora es por país o que se produce en el país, pero que tiene como artistas de todos lados. No, digamos que la compilación se hace por país e incluye artistas de ese país. A la vez, bueno, hay ciertas fronteras, y creo que mucho más en este tiempo, que están más o menos desdibujadas. Entonces, posiblemente participe un artista, no sé, de Argentina que reside en México, por darte un ejemplo. Claro. Y así posiblemente cuando sea el de Uruguay también, no sé, pueda participar alguien que vivió 20 años en Uruguay, pero que no necesariamente haya vivido los primeros 5 días de su vida en ese país. Con esto lo que voy es que, bueno, más que nada es como una invocación de una energía de un lugar, trabajando un poco cierta identidad y poniéndola en juego con la actualidad, con estos tiempos, con ciertos beats, con ciertas estéticas, con ciertas métricas, más de la música electrónica actual. Hay muy buenos productores, la verdad es que muchos son desconocidos o eran desconocidos para mí, y hay muchos que bueno, ya tienen cierto reconocimiento, y la idea es como hacer también una conecta entre una cosa y la otra, ¿no? Aquí, por lo menos en Argentina y creo que en varios lugares, se puso como en boga un poco esto. Bueno, primero en su momento fue como la cumbia electrónica o el folclore digital, más tarde empezaron otros tags más como, no sé, música electroorgánica. El tango, bueno, electrónico. Hay varias chapas, digamos. Algunas nos simpatizan más que otras. Y dentro de esa esfera, digamos, Me parece que justo el proyecto que estamos encarando está hecho con mucho respeto, con mucho amor y con mucho cuidado, con realmente tratando de darle bola a esta idea de la curatoría, digamos, que durante mucho tiempo no entendí nada de qué se trataba. Y bueno, ahora justo me tocó a mí ser el curador de este compilado argentino que va a salir en un disco doble. El primero está a punto ya de lanzarse. Y bueno, justamente se trata de ponerle amor y criterio y algo de buen gusto, si es que existe, a esta selección, digamos, ¿no? Bien, me quedó picando lo de Uruguay. No sé si lo mencionaste por más bien como un deseo de que esto se dé en Uruguay, o si ya hay un curador, algo ahí medio dando vueltas, no sé. ¿Sabés que por ahora no hay nada? A mí particularmente siempre me ha interesado mucho la música uruguaya, obviamente, porque me parece que tiene algunas características increíbles y que alimentan mucho a un oído que por una cuestión geográfica nació a orillas del Río de la Plata. Sin embargo, aquí en Argentina y en Buenos Aires particularmente, la mayoría de los sonidos que están en el aire a veces no tienen mucho que ver con el Río de la Plata. Me parece que esa definición está mucho más marcada y clara en el andar uruguayo, y a mí siempre me ha interesado mucho la música electrónica uruguaya, y la verdad es que he conocido poco igualmente, ¿no? Recuerdo que había un sello, Ouso, que había producido cosas súper interesantes a, no sé, mediados de los 2000, así tipo 2005, 2008, por ahí, y hay algunos productores, bueno, algunos súper reconocidos hoy por hoy, como, no sé, Lechuga Zafiro, por ejemplo, pero así todo, me da la sensación de que no hay una escena tan, tan armada. No sé si coincidís o si me querés contar algo vos. Sí, coincido que no está como armada y estructurada en ese sentido, pero podría ser como un punto de partida esto justamente, ¿no? Que estamos trayendo este concepto, esta recopilación, y bueno, ¿quién te dice que no esté escuchando a alguien y quiera agarrar la posta? Digo, es posible que pase esto, que alguien de la nada dice, yo me identifico con lo que es New Latam Beats, quiero hacer compilación de Uruguay. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Está buenísimo, sí. Yo creo que reda y creo que está de algún modo pulsado también el compilado propio del Uruguay. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, contactarse conmigo. Yo no soy el titular del sello, soy simplemente el productor del disco en Argentina. El titular es este DJ y periodista Martín Manríquez, conocido como Murúa también, pariente lejano de Lautaro Murúa. Amigo y quien está, digamos, en los rangos superiores de este pequeño sello con base en Chile y con mirada a Latinoamérica. Así que sí, si hay gente interesada en esto, es bienvenida. Todavía no hay nada, en verdad, con respecto a Uruguay. Y bueno, sí, por supuesto que como siempre la idea es como agitar un poco y que despierten cosas, que hacer proyectos que sean como inspiradores, digamos. Y si hay varias puntas ahí dando vueltas, pero que todavía no están conectadas, bueno, ojalá que sí, que se conecten, así fluye algo lindo. Me parece que Uruguay culturalmente está en un momento, no sé, súper importante, al margen de ciertas coyunturas políticas o ecológicas. Me parece que Uruguay está en un momento histórico de su trajín cultural, y también el acceso a ciertas tecnologías y cierta divulgación de ideas es muy impresionante. Hace muy bien, de hecho, ir para allá, porque por más que Argentina y Buenos Aires históricamente siempre fueron vanguardia en todo eso, hace varios años que todo eso que todavía es muy grande está como en bajada, digamos, o en picada tal vez. Y hace bien ir allá y ver que están en otra fase, digamos, ¿no? Claro, sí, acá en Uruguay se suele decir que encontrás levantás una piedra y encontrás un músico. Total. No sé si tenés la misma percepción. Probablemente. Totalmente, sí. Por lo menos un músico, pero no lo sé, pero sí que hay música en el aire, ¿no? Hay una música y que está bien conectada con la identidad. A veces a mí me tocó andar bastante por Latinoamérica y siento que en ciertos sectores, sobre todo urbanos, están teniendo una bajada demasiado cipaya, a veces como tratando de mirar a Buenos Aires o directamente mirar a México o ya a Estados Unidos o a Europa. Y me da la sensación que eso en Uruguay no pasa tanto, digamos, ¿no? Que me parece que todo lo que saca gran parte de quien es artista o músico en Uruguay tiene un aroma muy de Uruguay. Y eso es un montón, la verdad. Bien, bueno, Mingus, ¿en qué andás vos personalmente? Bueno, estoy en este momento analogizando unos paisajes sonoros de la computadora a un cassette porque hoy toco en un rato, estoy por salir, en verdad, estoy llegando tarde, de verdad, a una tocata que estamos haciendo con gente amiga muy querida y es un concierto muy particular y muy especial porque es la primera vez que vamos a presentar este trabajo en Buenos Aires y es un trabajo de un hermano, el musicazo Pablito Bula, que además de ser un tremendo músico, es un viajero empedernido y ha hecho una serie de viajes por los ríos de Argentina, especialmente primero fue por el río Paraná y más tarde por el río Uruguay, que linda con el país Uruguay. Y bueno, ha hecho unas travesías de muchísimos días, la primera fue de 40 días, 40 noches, recorriendo los misterios de esas aguas, frenando en ciertos pueblos, conociendo muy profundamente este mapa telúrico real, digamos, ¿no? Que posiblemente todavía no haya sido registrado por corporaciones del estilo de Google. Y grabó muchas músicas que le vinieron en ese momento con un celular y eso más tarde se transformó en un disco que yo produje, lo mezclé también con algunos sampleos, con algunos paisajes sonoros que yo había grabado en ciertos lugares de esa misma región, porque es una región que he transitado mucho, la del litoral argentino. Y bueno, salió un disco que fue editado por el sello Mamboretá, Psicofol Record, y lo estamos presentando ahora con un grupo de gente amiga también, en visuales, en efectos especiales sonoros, y esto va a pasar en un rato. Así que estamos con un entusiasmo enorme y con una emoción gigante porque ya lo habíamos presentado en el litoral durante el verano y fue súper lindo, pero bueno, presentarlo también en el lugar de llegada de esa travesía y que a la vez es el lugar donde solemos vivir, es algo muy bonito. Así que esto está a punto de pasar, luego les contaremos más cosas o les mandaremos links para que escuchen estos trabajos. Y bueno, con eso, en eso Bueno, estamos, más o menos. muchas ganas de estar ahí y bueno, te agradezco como siempre es muy interesante lo que contás y siempre me queda como esa sensación como de explayar un poco más, pero bueno, ya vendrá otra ocasión, ya nos contarás nuevas cosas. Ojalá que explayemos en una playa uruguaya, Por eso favor. sería lo ideal, ¿no? Sí, me encantaría. Pero bueno, por ahora toca habitar el invierno y bueno, también de algún modo toda esta reflexión que estamos haciendo sobre el agua, en este caso con Pablito Bula, viene muy a colación de todo lo que está pasando ambientalmente en este mundo, en este continente, en la actualidad y justamente escuchar un poco de música ambient también alimenta esa reflexión, ¿no? Que es muy importante. Hemos tocado en algunas asambleas también ligadas a ver de qué manera se puede hacer algo por el agua en Argentina, pero bueno, obviamente es un problema que Acá abarca a también todos y a estamos hasta todas. las manos. Claro, sí, me lo imagino sin tener ninguna información, pero obviamente me lo súper imagino. Y bueno, desde la música y desde el paisajismo sonoro estamos también pulsando este tipo de cosas. Bárbaro. Bueno, Gus, no te retengo más. Te libero, que vayas a hacer lo tuyo. Muchísimas Es un gracias otra gustazo hablar vez. siempre con ustedes, mando un saludo enorme, aparte ustedes también siempre atentos, se han comunicado muchas veces con la tribu en distintos momentos, las cosas están mucho mejor, la verdad, en la radio después de los 30 años. Ah, me alegro. Sí, así que retomemos en breve y bueno, les dejo ahí unas músicas para que escuchen, es primicia esto, porque ayer salió el mastering del volumen uno de este compilado en Latam Beats. Y nunca sonaron en ningún lado, de hecho ni los productores todavía escucharon las versiones masterizadas todavía. Bien, Así que primicia entonces. es un pequeño obsequio simbólico, pero a la vez importante porque le hemos metido mucho laburo a este proyecto y ojalá les gusten. Hay un par de temas y para escuchar el disco entero a la brevedad, ahí en las páginas de New Latam Beats, que están en Bandcamp, en Spotify, en SoundCloud y en otras plataformas más. Así que por favor busquen ahí y escuchen y critiquen y bailen, si se pueden. Si pueden, bailen, que se acaba el Exacto. mundo. Bueno, esperemos que no, pero muchas gracias otra vez, Gus. Hasta luego. Gracias a ustedes. Siempre es un enorme placer y sigámosla pronto, por favor. Chao, chao. Un abrazo. Y escuchando esta música en exclusiva de New Latam Beats, algo que terminaron de masterizar ayer, yo me estoy enterando de esto, es una locura. Nos vamos, los dejamos con Universos Paralelos. Chau, chau.